regresamos con más rock en especiales musicales. En 1999, Skid Row se reunió con una nueva formación que incluía al vocalista Johnny Salinger y al baterista Charlie Wills. La banda firmó con el sello SPB Records y lanzó su cuarto álbum, Thickskin, en 2003. Este cuarto álbum presentó un estilo más moderno y melódico que los anteriores y recibió críticas positivas. En 2004, Mills fue reemplazado por Phil Baron. Escuchemos Down From Underground. For snow, spinning out of time to beats impaired. Do you know your name? Do you even care? Can you live your life staring at the light, naked on the in the phone, digging through a hole of discontent. What did you learn? Or did you forget? We'll be right back. 2006, Skid Row lanzó su quinto álbum, Revolutions Per Minute, que fue producido por Michael Wagner y contó con la colaboración de Johnny V de Enough Si Enough. El álbum tuvo un recibimiento tibio tanto por parte de los fans como de los críticos. Escuchemos You Lie. You lied to me the first time, you lied to me again. You pushed me out the front door while some strangers walking in. The way you say you love me is as ugly as sin. You lied, you lied, you lied. I waited up till morning and just wondered what you'd say. En el año 2010, Skid Row cambió nuevamente de baterista y reclutó a Rob Hammersmith. La banda realizó varias giras por Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Para el año 2013, Skid Row publicó el primero de una serie de tres EPs titulados United World Revelation. El EP contó con la participación especial de Corey Taylor de Slipknot y Stone Shear en la canción Kings of Demolition. El EP recibió buenas críticas y mostró un retorno al sonido clásico de la banda. Escuchemos Kings of Demolition. New religion, priest, gospel, ammunition. Get me back, kick around with. En 2014, Skid Row lanzó el segundo EP de la serie, United World Revelation: Rise of the Damnation Army. El EP incluyó una versión de Queen con el cantante Johnny Harnell como invitado especial. El EP también tuvo una buena respuesta por parte de los fans y los medios especializados. Escuchemos Zero Day. We'll be right back. En 2015, Skid Row anunció la salida de Solinger como vocalista y su reemplazo por Harnell. Sin embargo, esta unión duró solo unos meses y Harnell abandonó la banda a finales de ese año. Para 2016, Skid Row anunció al sudafricano CP The Art como su nuevo vocalista. The Art era conocido por haber sido el cantante de la banda de power metal Dragon Force. Con The Art, Skid Row realizó varias giras por Estados Unidos, Europa y Asia. Escuchemos Catch You Fall. En 2019, Skid Row lanzó el tercer y último EP de la serie United World Revelation, titulado United World Revelation: The Final Chapter. y fue el último que grabó la banda con The Art, quien la dejó en 2020 para dedicarse a su proyecto personal. En ese mismo año 2020, Skid Row anunció al sueco Erik Grönwell como su nuevo vocalista. Grönwell era conocido por haber sido el ganador de la versión sueca de American Idol en 2009. Con Grönwell, Skid Row lanzó el álbum The Guns Are Here en 2022. El álbum contiene 10 canciones que muestran el sonido clásico de Skid Row con un toque moderno. Algunas de las canciones más destacadas son Hell or High Water, Not Dead Yet y Walls on Fire. El álbum recibió críticas positivas de los fans y la prensa especializada, que han elogiado la voz de Grönwell y la energía de la banda. Y para finalizar este especial dedicado a Skid Row, escuchemos la mejor balada de toda su discografía, I Remember You. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Could ever take you away.